Ahí estamos nuevamente con los inseparables. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, seguimos bebiendo, seguimos chupando una cerveza y otra más. Y esto que suena así. ¿Cómo? Dos cervezas, por favor. Quiero chupar por las ingratas, que no vale la pena, hermano. Oye, te sorprende los pianos mágicos de Hobby. ¡Échale inseparable! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Yo, yo! ¡Y ahora! ¡Sí! Eso viene para ti, flaquita. De parte de Mauri, porque te ama hasta el las. Ya tú sabes. En los 3 años, ¿ah? Los 3 años de novios. Ya es hora que te cases, hermano. ¡Dice! Suéltame y déjame vivir mi vida. Oye, cariño, grande de Hobby Music. Y ahora nos ponemos las pilas y dice: suéltame, rompe las cadenas, inseparables. No quiero vivir así. ¡Amor! Yo he cometido más, he sufrido. Suéltame, déjame vivir. Y porque me gusta esta canción y dice: me tienes bien amarrado, no me deja respirar. Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así. ¡Oh, yeah! Estrellas. ¡Órale, hermano! Pregúntale también. ¿Cómo dice? Corazón. Pregúntale también si yo te he sido infiel alguna vez. Pregúntale a la luna que ella es mi fiel amiga. Pregúntale por qué te he dejado de querer. Pregúntale también. Oye, con sentimiento para mis panas, el Álvaro de Inseparables. Y duele aquí, le duele, ¿sí o no? ¿Ah? Chévere, chévere para Mauricio. Ahí estamos otra vez. Yes. Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar. A ver, chupadores, chupadores. Lo que hice fue querer, lo que hice fue chupar una cerveza. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Como en la novela! ¡Con cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Escucha esto, mi amor! ¡El grupo Néctar! ¡Oye, para el Bender y para la mamá de Billy! ¡Vaya con sabor! ¡Y las manos bien arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sube más! ¡Música! cosas. Ah, no. ¿Cómo? Aquel arbolillo donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¿Cómo? Nunca había llorado por ningún cariño y hoy como el arbolito lloro con un niño. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito donde está escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. A ver, separado. Y vamos subiendo el ritmo total. Dice ahora. Quiero confesarte, amigo mío, no tomes a mal lo que te digo. Es que tu mujer me vuelve loco, me pone creciendo poco a poco, pero tú no sabes cómo se menea tu mujer, cómo se mueve la colita. Darle la boquita. Sentimiento dice. Ahora tengo nueva vida, un gran cariño. Tú perdiste, sigue tu camino. Viene, se calla tus lágrimas. Basta hoy de llorar, muy tarde es para querer, quererlo y remediar. Dale vuelta a esta página, este es otro cantar. Y cantando que te ibas a marchar con tu mozo. ¿Cómo? Duro, duro, duro. Sí. Que falta para mí. Y las manos arriba. Megamix, Megamix. Sí. Las manos arriba. Sube. Es un saludo especial para Soto, para Mauricio, para Vladis, para Gustavo. Para Chaco, para Becker, para Billy, para William. ¡Dice! Pero donde mi día estará sola y vendrás a mi lado a pedir perdón. ¿Por qué? ¡Cachetón! ¿Por qué? ¡Cachetón! ¡Cachetón! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Oye, qué rica canción! ¡Qué rica canción! ¡Chéverísimo para chupar! Kobe, va a bailar, va a chupar. chévere, buenísimo. Aquí estamos los originales, los inseparables. Vamos a hacer una cosa. Inseparables, vamos a ver. Inseparables, un chiflido. A ver, no se escucha, a ver. Inseparables hasta las huevos. Duela quien lee. Duela. A ver, varones, a ver, hombres. Simplemente, si los hombres somos unos perros, las mujeres, ¿qué son, ah? ¿Qué son? Ahí nomás, hermano, ahí nomás. ¡Suelta la hobby! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Para todo el Perú! ¡El Grupo 5! ¡Estamos con la música que te gusta! ¡La música que te engancha! ¡Para David, Mauricio, Mauri, Mario, Nelson! ¡Hasta las huevas! En mis ojos, aire que respiro. Es mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Loco mirarte, me has hecho cautivo. ¡Viene, viene! Ocupas mi mente un 90%. Tu nombre pronuncio, muero por tus besos. Emocionaste en un mundo sereno. Has adueñado de mis sentidos. ¡Qué rica música, qué rico! Algo más hecho para que te quiera. Dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte. A primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, dando mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decirte te amo, te grito al mundo, te amo, te amo. Oye, para ti, flaquita, para ti, Mauricio. Ella, de veras. ¿Cuánto te amo? ¿Por qué no te consigues otro? Inseparables. ¡Bye! amor mío. Y el sentimiento puro para ti, Gaby, de parte de David. Para Mayra, de parte de Mauri. De Mauricio para Jessica. De Mario para Micaela. Para las iniciales y de parte de Nelson. Donde tú me dices que no volverás con melancolía. ¿Cómo? Leo entre las letras que tú me sugieres. Busque otro querer. No sé qué pasó, qué me sucedió. De parte de William, con amor. Escucha. Para, de Javier para Joana. Oye, qué rica música. Arrepentida volverás conmigo. Cántalo. Arrepentida volverás. Muy tarde será ya para nuestro amor. Esta canción es muy especial. Tendrás que pagar. Para la chica de los ojitos mentirosos, dice Abraham. Señor, nos volvemos a encontrar. Ojalá te acuerdes en nuestro amor. No quiero de lo que hicimos. pues yo no te aquella deseo tarde nada mal, simplemente solamente, solamente que seas feliz. ¡Muy feliz! ¡Ay, amor! Oye, estamos haciendo para ti, Gaby, de parte de David y Javi Music. Para todas las que se ven con amor. ¿Dónde están los hombres que ya no creen en las palabras de las mujeres? A ver, ¿dónde están? Son mentirosas, ¿no es cierto? Son mentirosas. Y los hombres que amamos a una sola persona, por favor, levántame esa mano arriba. Los hombres ya deberían saber, dice. No me vuelvo a enamorar para sufrir. Aunque borrachito, pero hacia la huevas. No me vuelvo a enamorar de no de. ¡Rematando, señores! Yo de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo a tiempo me salí. Y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy. Suavecito, riquitico, para ti, solo para ti. Y ahora sí, Hobby Music, dame más música. ¡Hey! ¡Sí! Original. ¿Cómo quieres que te olvide? Cuando estoy sentada en una mesa y con los inseparables. Yo soy bien para el Becker y para el Willy, ahí está. Chupa, Willy. Para el Billy también, ahí está. Y ganas y cantamos, muchachos. Dice: nuevamente en mis brazos me conté. Oye, cántalo. Aquella cantina donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos. Ay, ay, ay. Se marchó, que se vaya con el guachimán. De nada vale que sigas sufriendo. De nada vale que sigas llorando. ¿Cómo? Olvida mi hermano, me dicen mis amigos. Filas, filas, inseparables. Todo lo que vamos a cantar. Dos más. ¡Duro! Los que son solteros todavía, los que gozan de la soltería, levanten sus manos arriba, por favor. Los que están en contra del matrimonio, los que no se van a casar nunca. A ver, vamos a ver, ¿dónde están los hombres más pilas? Arriba esa mano, inseparables. Ahora. ¿Cómo? Y por siempre, para siempre, los inseparables. Los que son hasta las huevas, plata y persona. Para Billy, para William, Mauricio, para De Soto, Javier, Mario, David, para Braulio. Ya ves, sí, también. Por supuesto, hermano. ¿Quién te habla? Hobby Music, Walter DJ. Bueno, señores, qué rico, qué ricazo. Dice, dice, así. Debe ya pureza, sanar este dolor. Sí, sí. te muevas, quiero que lo bailes, quiero que te muevas, muevas. Ahora. Póngale DJ. Y para los seguidores de Hobby Music, los inseparables. ¡Vaya! Ponte las filas, hermano, ponte las filas. ¡En vivo! Los que saben cantar, déjame llorar. Sí, yes, yes, yes. Esta amarga tristeza invade mi alma. Pierdo la calma, mira mi vida envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer. Esta amarga tristeza invade mi alma. Pierdo la calma, mira mi vida envuelta en lágrimas, por tu querer. Se vienen más mezclas, más locura. Esta canción hay que saber perder. Oye, así es la vida. Ay, ay, ay. Ahora me estoy rematando, chupadores. Tus besos, tus caricias y tu amor. Oye, cargazo. Cuando siempre subí el amor, me arrepiento. Te amo. Me he dado cuenta que te amo. Pero tú ya no Jessica, de parte de Mauricio. Que no supiste valorar. ¡Como amor! Dice el día, los Latin Flores, otra vez. Y ahora sí, rematando. De parte de David para Gaby. Con amor, con cariño. Y es de la hueva. Ya se viene, hermano. Tus bellos ojos, mi amor. Yo soñaba y me ilusionaba de tenerte por siempre. Ya se viene. ¿Quién se viene? Los nazis. Y los ponis musical. ¿A quién le gusta la aventura? Una aventura más de los ponis, por supuesto. A esa mano inseparables y los saludos especiales. Estoy muy triste, me dan ganas de chupar al recordarte toda la vida, gracias. Para ti, Mayra, de parte de Mauri. De parte de David, de parte para Gaby. Para Micaela, de parte de Mario. De Nelson, para Esenciales 100. Para Jessica, de Mauricio. Para Flor, de parte de William. Magali, de parte de Braulio. Para Joana, de parte de Javier. Rematando, señores, Gaby. Cuando no tienen juguete, venga. Tú ya no estás. ¿Dónde estarás? Te busco. Tan solo fui. Una aventura más. Una aventura más. Una aventura del amor. Una aventura con dolor. Ya no soy nada sin ti. Una aventura más. Esa es la aventura. La marca que registra para Jorge David. Un pana más de Hobby Music. Chéverísimo, chéverísimo esta tarde, simplemente el original Hobby Music, sí, sí, sí, sí. Con amor. Oye, ¿te acuerdas de esta canción? ¿Cómo? ¡En vivo! Rematando. No, Javier, no. El mujeriego, más mujeriego de todos los panas. Y que se hace levante cada semana. ¿Sí o no? Allá, claro que sí. Solo para chupar es que levanta, dice el gran. Y si te vas de mí, regresa por favor. Ahí está Javier, el que se hace los levantes cada semana. En los mejores barrios de Ambato, ¿ah? En los barrios más adiñados, ¿sí o no? ¿Quieres que diga dónde nomás? ¡Hey! Y si te vas de mí, regresa por favor. Mejor no digo, hermano. Yo siempre esperaré de nuevo tu querer. Hobby Music con amor.